tirar cuatro piedras al cielo y pegarle en la cara a Dios. ¿Para qué no me escuche gritando tu nombre? Soy muy tonto y no tengo el valor. Enojado, golpeaba tu espalda, un silencio, tres preguntas sin amor. Toda furia quedó afuera del vidrio salado. Pregunté, no llorabas, era yo. Fondo oscuro de dos espejos la luz, y en los restos de mi alma tu canción. Cada tarde, cada noche, patada en el corazón, y al embrujo de tus ojos mi canción. Me vino a buscar, dijo que todo lo bueno se puede enterrar, y que nunca se pierde lo que no se tiene, el día entero, la luna y un poco de paz. Cada botella se guarda un pedazo de dolor. Voy a cuidar de la hoja, ya no me importa la flor. Y busqué en el fondo oscuro de los espejos la luz, y en los restos de mi alma tu canción. Cada tarde, cada noche, patada en el corazón, y al embrujo de tus ojos, mi canción.